Sigamos entonces con la unidad 7. Nosotros habíamos comenzado ya señalando algunas, digamos, no algunas cuestiones, sino en extenso, el tema de las lógicas en Aristóteles, el tema de la formulación de los razonamientos de acuerdo a las premisas que se utilizaban. Distinguíamos o intentábamos hacerlo claramente las premisas dialécticas de las premisas demostrativas. Hablábamos de las reglas del arte de la dialéctica al final de la clase. Señalamos de qué se trata eso, de que en realidad la dialéctica no es meramente una conversación, sino que hay todo un conjunto de pautas acerca de quiénes participan en ella y de qué manera se participa, y que en el ámbito de lo jurídico había perfectamente una entidad como para homologar lo que la dialéctica como método filosófico postula con lo que un régimen procesal permite hacer, que solamente intervienen unos cuantos jugadores, unos cuantos interesados, que de todas maneras puede haber un tipo de control de autoridad externo a partir del argumento de autoridad, que en algún momento esa discusión dialéctica judicial tiene que concluir mediante la intervención de alguien que cierra el debate, que ese debate tiene un giro argumentativo en tanto que se van colocando posiciones con argumentos que sostienen cada una de las tesis, que no se discute o no se argumenta sino sobre aquello que es el punto de discusión y no otras cuestiones. Decíamos también al promediar la jornada pasada que dentro de la teoría del proceso retórico hay un conjunto de etapas que permiten ir separando como los grandes momentos del proceso retórico. Y decíamos allí la inventiva, la disposición, la elocución, la memorización y la pronunciación. Esas eran las cinco grandes partes. Y estábamos revisando que en la primera de ellas, la inventiva era el núcleo fundamental, porque justamente es de allí de donde uno va a construir los argumentos. Es decir, tener inventiva es tener conocimiento, no capacidad de hacer fabulación, por lo menos en el ámbito que a nosotros nos toca hablar de la inventiva, que es en el ámbito jurídico procesal. Indudablemente que si nosotros nos dedicáramos a la literatura, bueno, podríamos tener una inventiva frondosa, generosa y ficticia, porque se trata de hacer historias que no responden a la realidad o que pueden tener alguna aproximación con ella, pero no importa si no la tiene. Los jueces no podemos, y los abogados tampoco, hacer inventivas sobre datos que no son reales, sobre situaciones meramente ficticias. Tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido. Entonces, la invención presupone este poder ver de qué manera los argumentos se construyen en una forma sustentable dentro de la argumentación. Y esa forma sustentable siempre está inmediatamente vinculada con la cantidad de razones que yo tengo para sostener una determinada opinión. Esto no sé si lo he dicho en otro momento. Cuando uno habla de un argumento, está en definitiva pensando en algo que tiene por lo menos tres tres características o tres elementos que le son absolutamente necesarios para construirlo al argumento. Un argumento es una opinión que tiene una garantía, que tiene un sustento, digamos, de prueba. O sea, si yo digo algo sin tener una prueba, estoy en definitiva dando una opinión. Si yo doy una opinión y puedo probar esa opinión y hay una relación suficientemente fuerte como para vincular la prueba que yo traigo con la opinión que sostengo, digo, lo que tenemos es un argumento. Está la idea, o sea, un argumento es algo que ha pasado el carácter de opinión y lo ha pasado porque puedo presentar a esa opinión una prueba que la sostiene y una relación de vinculación entre la prueba que traigo con la opinión que sostengo. Eso hace a la entidad de un argumento. Cuando yo tengo entonces que buscar estas pruebas que sostienen las opiniones, indudablemente que esas pruebas las voy a ubicar dentro de todo el paisaje, no solamente fáctico, sino dentro de todo el paisaje cultural, científico, histórico que tengo a mi alrededor. Es decir, si usted, la única ley que sabe, supongamos, la única ley que sabe es el Código Civil, indudablemente sabe algo muy importante, pero no sabe todo el derecho, digamos, porque habrá muchas cosas que para esa determinada opinión jurídica que usted tiene, le resultará más conveniente, en vez de utilizar la prueba de tal artículo o el argumento de tal artículo, le resultará más conveniente utilizarlo, por ejemplo, de la ley del consumidor. Pero usted ignora que existe una ley de los derechos del consumidor, entonces usted estará en una situación más desventajosa que aquel que conoce y utiliza la ley de los derechos del consumidor. Significa que quien más sabe, quien más visión tiene del conjunto, y no solamente del conjunto de lo normativo, sino del conjunto de lo cultural, de lo sociológico, de lo económico. Hoy en día, ¿cómo creen que en definitiva los abogados triunfan cuando tienen que hablar acerca de la discusión de las distintas tasas de intereses y los bancarios y los punitorios y la activa y la pasiva y todo en definitiva la macroeconomía, la bolsa, el producto bruto? Claro, cuando usted tiene que defender un cheque de mala muerte seguramente no importa, pero cuando usted es abogado de una empresa internacional y tiene que pagar multas de mucho dinero porque en definitiva tiene una empresa de teléfonos y hace sobrecargos y los impuestos son, los intereses son muy altos, bueno, usted habrá de tener que vérselas dando razones de economía internacional para sostener cierta tasa de intereses que le importan que sean dispuestos. ¿Y eso qué significa? Significa que usted tiene que saber más. El que sabe más tiene más chance de encontrar justamente las pruebas que sostienen cada una de las opiniones que dice. Pero, sin embargo, hay alguna suerte de opiniones que vienen de alguna manera con su prueba anexada. Digamos, hay ciertas proposiciones que se utilizan en el mundo jurídico que no son meras opiniones, sino que ya son casi argumentos prearmados. son en definitiva como argumentos prehechos, digo argumentos en tanto que tienen incorporada a esa opinión ya una prueba que la sostiene, por lo menos que la sostiene prima facie. O sea, usted cuando utiliza de este tipo de argumentos está en realidad utilizando algo que es menos rebatible que otro tipo de argumento. Y estos argumentos que son menos rebatibles o más difíciles de rebatir que otros son en definitiva lo que construyen ese conjunto que llaman los tópicos. Los tópicos. Los tópicos es en definitiva la forma en que nosotros nombramos aquellas cosas que, según decía Aristóteles, son lugares comunes. Son lugares comunes. Significa algo que es un lugar común. Es en definitiva un espacio de coincidencia de varios individuos, de muchos individuos, respecto a una misma situación. Es decir, todos podemos coincidir en ciertos lugares comunes, no lugares en el sentido físico, sino apreciaciones intelectivas de construcciones que significan lo mismo para un grupo importante de gente. Son lugares comunes. Es un lugar común de un grupo, digamos, de personas educadas que cuando uno tropieza en la calle con alguien, pedir disculpas. Es un lugar común, no es en definitiva ni una fineza ni una excentricidad, sino que es en definitiva un lugar común de una educación media, pedir disculpas cuando uno lleva por delante a una persona. Ahora, el lugar común significa que en definitiva todas las personas van a estar, digamos, en coincidencia con ello. No necesariamente. Habrá algunas que en definitiva no piden disculpas. Es decir, sale del parámetro del lugar común. Entonces uno podrá decir, caramba, que no solamente qué torpe, sino además qué guarango, qué maleducado, porque no sigue la secuencia ordinaria que corresponde, que es pedir disculpas. Así ocurre más o menos en todos los ámbitos de la vida. Hay lugares comunes. Es un lugar común que en un examen un alumno, cuando tiene que empezar a dar su exposición, comience por, a ver, metodológicamente por el inicio de la bolilla. Es decir, aunque, bueno, por allí siempre prefieren empezar por el segundo punto, por evitando la naturaleza jurídica no sé qué cosa, el concepto, la definición y todas esas historias. Y es decir, mire, pero empiece por el inicio. Es decir, y no parece una normalidad decir empiece por donde corresponde, porque es parte de un criterio común. Estos criterios, estos lugares comunes, a la vez se van construyendo históricamente. O sea, históricamente, socialmente, vamos encontrando nuevas maneras de entender ciertas cosas y comienza siendo habitual. Hoy resulta ser, por ejemplo, un lugar común ciertos atuendos para ciertos eventos. Es decir, a nadie se le ocurre ir a un casamiento en traje de baño, es decir, aun cuando sea en verano. Es decir, ayer yo estaba en la colación de la universidad y me llamaba la atención, por ejemplo, digamos, a ver, ¿qué es un lugar común para la vestimenta en un evento de la entidad que tiene una colación de grados? Bueno, las mujeres, digamos, están con todo, o sea, no se ve, digamos, no se ve inmediatamente el saco, digamos, en los varones, en las mujeres, se puede ver si está con falda, si está con pantalón, qué tipo de zapato puede tener, En los varones igual, que pantalón, eventualmente la manga del saco, pero yo soy observador en todas estas cosas. Ya, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, que si hay gente extraña son estos agrónomos, con pantalón, que era pantalón de saco, pantalón de traje, pues, se lo veía que era un pantalón así, pero con las botas afuera. El pantalón adentro de la bota. Digo, alguien, bueno, no importa. Esas cosas que uno dice, cuando uno pasa de cierta línea, deja de ser excéntrico para hacer otra cosa. Ridículo, exacto. Pero un lugar común, claro, en ningún lado cuando uno hace la colación le dice, mire, es decir, venga con un atuendo razonable. Bueno, lugar común, la falla al lugar común. En el ámbito de lo jurídico hay seguramente también esta capacidad de que se han ido construyendo a lo largo del tiempo lugares comunes. Es decir, se han ido construyendo lugares comunes, que es lo que nosotros conocemos bajo el concepto de los tópicos. Los tópicos son, entonces, este conjunto de argumentos que están de alguna manera preestablecidos, prearmados y que ayudan de gran forma para dar sustento a una determinada tesis, a una determinada proposición que uno realiza. ¿De qué manera uno lo ayuda a quien sostiene un determinado tópico? ¿Qué hay? Una generalidad de individuos que conforman esa misma comunidad jurídica o esa misma comunidad científica que coinciden en ese criterio, en esa definición, en ese mismo tópico, porque es un lugar común. No precisamente en su inicio, es más fácil pensarlo, lo podrá hacer con la proyección del tiempo, pero piensen en los aforismos jurídicos, piensen en definitiva en aquellas reglas que conforman presunciones hominis, piensen en definitiva en aquellas presunciones incluso iuris tantum, es decir, son situaciones que se han consolidado a lo largo del tiempo, que usted las puede utilizar, que utilizándolas tiene un grado de fortaleza su posición. No es que sean irrebatibles, serán irrebatibles, pero quien deba asumir la carga de rebatir un tópico, un lugar común, tendrá que poner un esfuerzo mayor a que si fuera simplemente una premisa de dialéctica corriente. Si uno dice que la ley posterior deroga la ley anterior, ¿sí? Eso no hace falta que ustedes, dentro de su intuición ya como abogados, futuros abogados y como estudiantes de derecho, lo conocen. ¿Por qué? Y porque parece que el legislador es un individuo razonable, que cuando legisló, indudablemente tuvo a la vista todo el plexo normativo anterior y en función de ello aparece que la ley posterior es indudablemente una ley que deroga la ley anterior. O que si hay una ley especial que regula el caso, yo debo atender por la ley especial y no por la ley general. Digamos, si hay una ley especial que habla acerca de, no sé, la forma que se tienen que podar los árboles en el municipio de Villa Carlos Paz, pero hay una ley general acerca de, una ley general provincial acerca de la forma en que deben ser adornados en tala los árboles de la provincia de Córdoba. Si usted me puede decir, mire, una cosa es una ley general y otra cosa es una ley específica sobre una determinada cuestión. Yo tengo mi casa en Carlos Paz, tengo que podar el árbol, ¿por dónde voy? ¿Por la ley general o por la ley especial y particular? Intuitivamente uno está sobre lo especial. Intuitivamente uno está en definitiva sobre que lo posterior deroga lo anterior. Pero posiblemente no es así. Posiblemente la ley posterior deja a salvo alguna ley anterior que indudablemente pueda existir en la materia. Pero será la excepción, no será lo común, no será lo corriente. O sea, los tópicos son en definitiva estos puntos de vista eficaces para resolver los problemas judiciales. No es que sean, insisto, irrebatibles, pues que serán rebatibles, pero con un esfuerzo distinto, con un esfuerzo superior a que si fuera meramente una premisa dialéctica. Son entonces argumentos fuertes, los tópicos, argumentos fuertes dentro del razonamiento débil, como es el razonamiento judicial. Allí en el libro de Perelman están indicados gran parte de estos tópicos jurídicos que, vuelvo a decirles, se identifican con lo que nosotros conocemos como los principios generales del derecho, las máximas, los adagios, los aforismos, las presunciones iuris tantum, las presunciones hominis. Por ejemplo, dentro de la construcción de las presunciones hominis, ustedes saben que las presunciones hominis son aquellas presunciones que se han ido conformando a lo largo del tiempo por el propio derecho judicial. O sea, las presunciones iuris de iuris, las presunciones iuris tantum están previstas normativamente. Y luego han aparecido o han acrecentado las presunciones hominis. Las presunciones hominis son presunciones que han nacido desde la matriz jurisdiccional, que a lo largo de gran cantidad de resoluciones se han ido como decantando algunas de ellas. Por ejemplo, es una presunción hominis suficientemente conocida que en los accidentes de tránsito, quien colisiona desde atrás a otro vehículo debe asumir la carga, en definitiva, de que no ha sido responsable del accidente. O sea, primariamente, quien colisiona desde atrás es el responsable, salvo que pueda demostrar que quien conducía delante tuvo una maniobra absolutamente imprevista, impensada, motivo por el cual no dejó ningún espacio para evitar la colisión. O sea, por eso es que en los accidentes de tránsito en cadena, indudablemente todos van para atrás, digamos, porque en realidad atrás está el responsable. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Significa que siempre será responsable el que choca de atrás? No, pero quien choca de atrás, quien es traído a un pleito por haber chocado de atrás, tendrá que demostrar que el actor, en definitiva, frenó de golpe. Es decir, puso él la situación de una maniobra totalmente imprevista dentro del sentido normal de la conducción. Entonces, principios, adagios, presunciones de este tipo. Les leo, por ejemplo, algunos de los que son tópicos forenses y que anota Perelman. Ley posterior deroga ley anterior, ley especial deroga ley general, la cosa juzgada debe ser reconocida como verdadera. Fíjense, la cosa juzgada debe ser reconocida como verdadera. Esta es precisamente el núcleo de todo lo que nosotros venimos diciendo, que cuando se produce la cosa juzgada aparece este cambio entre lo que era verosímil con lo que es verdadero. No era verdadero que Juan chocó a Pedro. Se convierte en verdadero cuando hay cosa juzgada. Por eso dice, La cosa juzgada debe ser reconocida como verdadera. Dice también, el pretor no se ocupa de cosas de menor importancia. El pretor no se ocupa de cosas de menor importancia. Hay que oír también a la parte contraria, principio de bilateralidad. Nadie puede transmitir más derechos de los que tiene, aquello tan, tan fuerte dentro de los derechos reales. No se puede trasladar más de lo que se tiene. ¿Su apellido? ¿No vuelve? No. Bien. Me creí que puso un presente, por eso no le dije. Disculpa. Todavía no terminó la clase, no lo pasó. Nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. El derecho favorece lo que es legítimo. ¿Cómo dijo, se llama esta chica? Galíndez. Díganle que está ausente. El derecho favorece lo que es legítimo. Las excepciones se interpretan restrictivamente. No se puede ser juez en una causa propia. Lo que se produce una sola vez no cuenta. En la duda, la división se hace por partes iguales. ¿Sí? No es otra cosa que ese larguísimo repertorio que ustedes incluso podrán recordar cuando han estudiado derecho romano, precisamente todos esos principios, esos adagios, esas máximas. Ahora, los tópicos, fuera de esta enunciación tan genérica, se pueden diferenciar en dos niveles, los tópicos de primer orden y los tópicos de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Los tópicos de primer orden son aquellos argumentos que se van construyendo espontáneamente en la vida corriente, en la vida ordinaria, y que necesitamos a los efectos de poder mantener un espacio dialéctico coherente con cualquiera. Es decir, con cualquiera de nosotros presumimos unas reglas que son lugares comunes. ¿Acaso el profesor el primer día de clase dice, yo tomo asistencia una sola vez por día? Es decir, si usted está en la primera hora y me dice que se va en la segunda, yo le pongo ausente en la segunda. Si usted no me dice nada, y como ven yo soy muy coherente, yo repito la asistencia. Ahora, en ningún momento dije que si usted se levantaba a mitad de la casa y se iba, yo tenía que respetar un presente. Por dos cosas. Primero porque me debió avisar y después porque no es lo acordado. Es decir, pacta sunt servanda, ¿no? Entonces, esto significa que en realidad para la vida corriente, para la vida ordinaria, para la vida académica, ponemos lugares comunes. ¿Sí? Nos respetamos y nos respetamos en serio. Imagínense si ustedes, cada vez que conversan con una persona que acaban de entablar una conversación con un fulano que le dice que es estudiante de abogacía y que en definitiva está en su parte más avanzada de la carrera, y ustedes, alumnos de tercer año que deben haber todavía obligaciones, tienen alguna duda acerca de las obligaciones naturales y le preguntan acerca de las obligaciones naturales, cómo era la cuestión de la causa, vos que ya estás de por recibir. Ah, no, pero yo obligaciones no rendí. Entonces, ¿cómo? ¿Rindió o no rindió? Es decir, uno va poniéndose de acuerdo. Cada vez que nosotros establecemos acuerdos con alguien, presupone que nadie va a volver en contra de sus propios actos y va a desconocer lo que le acaba de decir. Si usted me dice que está en el último año de la carrera, está claro de que ha cumplido una serie de actividades previas. ponerse de acuerdo, generar lugares comunes. Ahora, esos lugares comunes que se van haciendo en la vida cotidiana, en el ámbito de lo jurídico, también se van construyendo, pero en definitiva se construyen como tópicos de segundo grado. O sea, todo lo que sean tópicos de segundo grado son aquellos que corresponden a ciertas disciplinas en particular. ¿Sí? Desconozco los tópicos que puedan ser comunes dentro de la ciencia política, dentro de la sociología, dentro de las ciencias sociales en general. En realidad, ni siquiera es posible que sean transferibles los tópicos de segundo grado de las ciencias económicas al ámbito de las ciencias jurídicas. Es decir, cada una de las disciplinas va construyendo sus propios tópicos, tópicos de segundo grado. Veamos dentro de los tópicos de primer grado, que tienen la característica de ser suficientemente amplios, porque precisamente llegan a todo un conjunto heterogéneo de personas y de disciplinas, y por lo tanto, sobre esos tópicos de primer grado se habrán de ir construyendo de alguna forma los tópicos de segundo grado. ¿Está clara esta idea? O sea, sobre los tópicos de primer grado, que son los comunes a toda realización, digamos, dialógica humana, luego se van a ir conformando los tópicos de segundo grado. Solamente voy a explicar algunos y otros ustedes podrán ver en el libro de argumentación. Por ejemplo, el llamado tópico de cantidad, tópicos de primer grado, tópico de cantidad. ¿Qué presupone este tópico? Presupone que dentro de un ideario generalizado de las personas, aquello que parece bueno para muchos debe ser bueno para todos. Es decir, es el tópico de la cantidad. Es decir, que en realidad la razón cuantitativa que hay en alguna cuestión es lo que mide el índice de aceptabilidad o de satisfacción que una cosa tiene. Si todo el mundo entiende de que los Rolling Stones son en definitiva el mejor conjunto de rock pop de los últimos 30 años, a usted no se le puede, o mejor dicho, se le puede ocurrir, pero tendrá que discutir bastante para sostener que en definitiva es alguna otra banda musical superior a Rolling Stone. Es decir, ¿por qué? Porque el argumento es un argumento de cantidad, es un argumento, el tópico es el tópico de la cantidad. También, como una forma de explicitación, es decir, uno que se debe preferir a aquel que tiene, digamos, es preferible tener mucho a tener poco. Es decir, es preferible tener muchos bienes a que tener pocos bienes. Porque es otro, digamos, es como, digamos, no es que sea otro, es el mismo tópico de cantidad, pero mirado, digamos, desde una perspectiva un tanto diferente. También uno puede decir dentro del mismo tópico de cantidad que es preferible aquello que resulta fácil de aquello que aparece como difícil, porque en rigor la gente busca lo menos complejo, lo más simple, que aquello más atravesado y más encriptado. Es preferible aquello que aparece como completo de aquello que aparece como incompleto. O sea, cualquiera de las cuatro, digamos, enunciaciones hablan de lo mismo, la cantidad. Lo que vale es, en definitiva, un criterio cuantitativo para preferir algo sobre otro algo. En el ámbito de lo jurídico, digamos, y en donde uno ya pasaría al tópico de segundo nivel, de segundo grado, uno podría decir, a ver, ciertas reformas legislativas muchas veces se terminan haciendo al calor del tópico de la cantidad y no al calor del tópico de la calidad. Es decir, cuando en una plaza se juntan 300.000 personas y dicen que quieren la horca, es decir, posiblemente si hay algún conjunto de legisladores que están necesitando algunos votos, se le va a ocurrir interesante pensar en que la horca tiene que volver, y no solamente que debe volver, sino que hay que ponerlo en la plaza pública para que en definitiva el castigo sea suficientemente ejemplar, así como ahí en Pakistán, en Irán, es decir, donde en definitiva yo veo cómo es el dolor ajeno para no caer en la tentación de cometer el delito. Es decir, entonces, el tópico de la cantidad llevado al ámbito de lo jurídico. Piensen las leyes de Bloomberg de reforma de penal. En definitiva, han sido leyes que han sido fuertemente alimentadas bajo este criterio de una multitud de personas quejándose por algo que es absolutamente real, como es el estado fuerte de inseguridad en el cual vivimos. Muy bien, seguimos luego.